llegaré. Que digas no, no, no te rindas, que falta poco para llegar al final. Estoy al lado tuyo, estoy en donde estás, cada paso que vos das. Estoy con vos, porque al ganar gano con tu valor. No tengas miedo si el juego terminó. Dejé un lugar para pensar a dónde ir y volveré para buscar una señal. Ya no existe más y ahora solo buscaré. Que digas no, no, no te rindas, que falta poco para llegar al final. Estoy al lado tuyo, estoy en donde estás, cada paso que vos das. Que digas no, no, no te rindas, falta poco.